Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a un nuevo programa de La Gente y su Defensor, que saben ustedes, desde hace más de 10 años, le lleva a gran parte del país el accionar y el pensamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta de hoy es la emisión número 544 y estamos saludando, dándole la bienvenida al doctor Anselmo Cela, adjunto primero de la institución y máximo responsable de ella precisamente. Doctor Cela, querríamos volcar algunos temas que son en este momento de gran actualidad y de verdadero interés y preocupación, porque por ejemplo sabemos por informaciones periodísticas y por denuncias hechas en la Defensoría que hay miles de hogares de todo el país que están sufriendo la falta de gas en garrafa, la llamada garrafa familiar social. ¿Qué datos tiene usted sobre esto? Respecto de la cuestión de la falta de garrafas, efectivamente se ha podido constatar por publicaciones de medios periodísticos durante el transcurso de la semana pasada que en numerosas localidades del país está faltando la garrafa de 10, de 12 y de 15 kilos, que es la garrafa que tiene un subsidio del Estado Nacional precisamente para que pueda ser consumida por la población más vulnerable, la población de menores recursos. Y a partir de ello, la Defensoría con sus delegaciones ha realizado también un relevamiento en el cual se ha confirmado esta falta de garrafas, pero se ha confirmado de manera heterogénea, es decir, no es que en todos los lugares, en todas las provincias esté faltando, es en determinados lugares, de manera que en virtud de esto hemos solicitado en el día de ayer la intervención del Secretario de Energía de la Nación para que nos informe cuáles son las medidas que tiene que adoptar inmediatamente a los fines de regularizar esta situación. Bien, y nos imaginamos que el precio se debe haber disparado porque ya había reclamos en ese sentido, y si ahora encima hay escasez. También es heterogéneo y también ha sido chequeado. Efectivamente, la garrafa a 16 pesos, la garrafa de 10 kilos a 16 pesos, prácticamente no se está consiguiendo. En todos los casos se está consiguiendo, en los lugares en los que se consigue, se está consiguiendo a un precio más elevado, de 20, 25, 30 pesos, y hay lugares en los cuales la garrafa se vende a precios aún mayores. Por eso, es una situación a la que le atribuimos gravedad, una situación muy preocupante porque, insisto, hace a los hogares que tienen menores recursos y máxime enfrentando el invierno, enfrentando los próximos fríos, es imprescindible que estas garrafas subsidiadas estén a disposición de la población. Además, uno se entera, porque esto actualiza o pone de vuelta en primer plano situaciones de sumergimiento social que tiene la Argentina en muchos niveles. Por ejemplo, uno se entera, repito, que en la provincia de Córdoba el 60% de la población no tiene redes de gas. Así es, ¿no? Así es, correcto, sí. Esto actualiza, además, otro tema que parecería es de otro rubro, pero todo me parece que apunta directamente a un mismo espacio, que es la calidad de vida de los argentinos en muchísimos rincones del país, que es más de la mitad de los argentinos no tienen entendido de cloacas. Así es, y en algunos, más de la mitad considerando todo el país, pero si consideramos determinadas zonas, hay lugares en donde el más del 80% de la población no tiene sistema de saneamiento cloacal, por ejemplo, en toda la zona del noreste argentino tiene muy poco desarrollo este sistema, y esto expone a la población a riesgos ambientales muy grandes, particularmente poblaciones que tienen una situación de vulnerabilidad por la propia pobreza en que viven. De manera que es correcto lo que usted está planteando. Todas son cuestiones pendientes que tiene nuestro país y que evidentemente tienen que irse afrontando. Así es. Le cambio el tema, pero en el fondo no es un cambio tan grande. La Corte Suprema ha rechazado hace días, horas, apenas, su última requisitoria dirigida a los tres gobiernos, Nación, Provincia, Ciudad, a propósito del grado o estado actual de saneamiento del Riachuelo, que parecería es no solamente interminable, sino incumplible. Sí, la Corte ha rechazado el informe que presentó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y les ha exigido que en un plazo de 3 días, que tengo entendido que vence hoy, le informe definitivamente de manera cuantitativa cuánto se ha cumplido de cada uno de los puntos del programa de saneamiento que estableció la Corte. De manera que Acumar seguramente contestará en el día de la fecha ese requerimiento de la Corte. Pero en este aspecto lo importante es señalar que el cumplimiento del programa está absolutamente demorado. Hay mora en el cumplimiento del programa por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, prácticamente en la mayoría de sus puntos. Y en el punto más importante, que es el punto control industrial, apenas se han controlado 2.000 industrias de las 10 o 12.000 industrias que existen en la cuenca, de manera que a un año y medio o un poco más de un año y medio del fallo, esto nos da la pauta de las demoras, de la mora con que se está cumpliendo el programa de saneamiento. Es muy positivo que la Corte continúe tomando cartas en el asunto, porque evidentemente el plan debe cumplirse. Seguimos hablando de temas que tienen que ver y tocan muy sensiblemente a la cuestión de la salud pública, del interés de la gente. Lo que pareciera que se viene y es de muy difícil resolución es el tema de la disposición final de los residuos. Esto está explotando en varios lugares. Hay conflictos muy claros entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hay problemas en Córdoba. Bueno, una problemática ambiental más de las muchas que tenemos los argentinos. Efectivamente, se ha analizado el problema de la disposición final de residuos. Como usted dice, es un problema que deben resolver los gobiernos, y particularmente debe resolver cada una de las municipalidades que producen los residuos. Sin ir más lejos, y a título ejemplificativo, le menciono que existe un conflicto importante en la zona de Calamuchita, de la provincia de Córdoba, con motivo de la pretensión y el proyecto del gobierno provincial de generar un vertedero regional de residuos que comprende los residuos de unas 21 localidades. Y bueno, en ese caso hemos tenido quejas por parte de habitantes de algunas de esas localidades, de manera que la Defensoría, conjuntamente con la Universidad de Rosario y con conocimiento de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, está realizando un estudio para analizar y garantizar la factibilidad, en el caso de que esto fuera así, de que ese reservorio funcione, digamos, de que ese vertedero regional funcione correctamente y con sustentabilidad, que es lo importante. Acá lo importante es que en cada municipalidad, o en los casos en que se decida políticamente en conjunto por parte de varias municipalidades, se logre generar una disposición final de residuos que realmente sea sustentable y que evite lo que está ocurriendo hoy, que es la diseminación de basurales por distintos lugares sin ningún tipo de control. Muy bien, muchas gracias, doctor Cela, por esta actualización y esta participación. Al contrario, gracias a usted, Omar, como siempre. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.